Pues esta tarde se inaugura en Sabaldi una oferta de productos no comercial, digamos, de material no comercial, que viene de la mano de tres distribuidoras, pues precisamente, pues eso, no comerciales, como son Eguzki Banaketa, Caracol y Sorginkale. Tenemos a, un componente de cada una de estas distribuidoras en nuestros estudios, a quienes vamos a ir saludando y vamos a ir comentando. Diego, Eguzki Banaketa, egunon. Bueno, egunon. Iker, Sorginkale, egunon. Egunon, bai. Y Asier, de Caracol, egunon. Opai. Bueno, pues igual por ir empezando, creo que, si no me equivoco, la más veterana será Eguzki Banaketa, que Diego, coméntanos un poquito, por luego hablaremos de lo que es lo que se inaugura hoy, pero bueno, un poquito de vuestra trayectoria, de dónde sale Eguzki Banaketa. Pues nosotros, yo en principio pero el principio de Eguzki Banaketa, pues, se situaría más o menos en el 91-92, de cuando existía el Lorechea. Empezaron Tina y Poto, y empezaron, pues, según me ha comentado Tina, pues, ella empezó un poco a adquirir material y así, pues, por ella y por la gente que a su alrededor se movía un poco, pues, con intercambios y así. Y un poco con el objetivo de transmitir una cultura distinta, igual, ¿no?, de la comercial o de lo que se puede oír en las distintas radios más comerciales, ¿no? Y eso, pues empezó ella a tomar contactos con Destruye, Fobia y Potencial Hardcore, que podían ser las distribuidoras igual más acordes a lo que ella quería un poco realizar, y poco a poco pues fue funcionando. De ahí pasaron a Eguzki Irratia, que era donde tenían un pequeño almacén y donde guardaban todo el material conforme fue creciendo y así. Y de ahí, de la Eguzki Irratia, pasaron al Gaztetxe Euskal Jai, cuando se ocupó. Entonces ahí se abrió en la segunda planta un local pequeño donde, pues, la gente acudía ahí a adquirir bien CDs, camisetas, fanzines, libros, pues un poco de esta cultura. Y después de Euskal Jai, ¿dónde habéis estado estos años? ¿Dónde estáis ahora mismo? Nos acogieron a Ozotegi, en la Chantrea, y ahí andamos. Lo que pasa que bueno, a Ozotegi queda un poco más a desmano y a la gente le cuesta mucho bajar hasta allí. Pues bueno, ese es un poquito a grosso modo el repaso de Eguzki Banaketa. Vamos con Sorginkale de Cizur. Iker, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es vuestra historia, vuestra trayectoria como distribuidora? Bueno, Sorginkale surge ahora justo hace 10 años en Cizur. Fue un poco una forma de darle salida a un grupo de chavales que nos juntábamos un poco, pues, por afinidad, por un poco... Todos andábamos en torno a las ideas libertarias, a la contracultura y al punk. Y bueno, por un poco darle salida a esas inquietudes, pues fuimos pensando cómo crear un colectivo o algo, pues, para mostrar eso que teníamos dentro y que queríamos un poco sacarlo de cara al pueblo, trabajando más que todo para Cizur y para mover todo eso por Cizur. Y con el ejemplo que teníamos de Eguzki Banaketa, con la distribución anticomercial y tal, pues empezamos creando una distribuidora. Luego surgió el proyecto de una biblioteca libertaria, que es un proyecto que también hoy día sigue. Y bueno, pues luego han seguido surgiendo, salió la Sorgingawa, también como una forma de un escaparate en el que mostrar qué es eso de la distribución anticomercial y los movimientos antiautoritarios. Y luego, pues eso, hemos ido desarrollando jornadas y actividades que hacemos durante el año, pues así, un poco sin ninguna periodicidad ni nada, pero intentando que cada año pues salgan cosillas. Hemos tocado palos la liberación animal, el trabajo autogestionado, la apostasia, fue la última jornada así que hicimos y bueno, ahí intentando trabajar un poco para lo que es Cizur y bueno, Iruñerría también, pero centrándonos un poco en la gente del pueblo, el Gasteche Esparru y tal. Ahora mismo estáis situados allá mismo, ¿no? En Cizur, ¿tenéis vuestro propio local o estáis en el Gasteche? Sí, no, tenemos un local en lo que es el recinto de Choznas, donde se suele poner el recinto de Choznas al lado de Roquechea. A alguno le sonará ese local de ensayo que lleva ya 15 años, este año que viene hace 15 años. Y bueno, ahí abrimos los lunes de 5 a 8 para el que se quiera acercar y bueno, está a disposición la Biblioteca Libertaria, la distribuidora anticomercial y ahí nos pueden encontrar. Volvemos ahora con Asier de Caracol, que igual es la menos conocida aquí en Iruñerría. Pues cuéntanos un poquito de dónde surgís vosotros y dónde estáis situados, Asier. Caracol, bueno, es una distribuidora de Lizarra y empieza como un proyecto del colectivo Última Alternativa. Última Alternativa sería un colectivo libertario, entonces ver la necesidad de que, o sea, que en Lizarra no hay ningún sitio donde poder comprar material anticomercial y entonces se crea el proyecto de crear una distri para esa necesidad. Entonces eso se creó hace 3 años y al ver que se quedaba solo en el propio colectivo, este año se decide crear una distribuidora ya aparte del colectivo, que sería Caracol Banaqueta. Entonces nuestra idea es pues acercar todo ese material anticomercial a Lizarra y Lizarra Aldea, y para ello pues nos juntamos todos los jueves a partir de las 6 en el Gasteche de Piñupe, en el Gasteche de Lizarra, y pues además pues nos movemos en diferentes conciertos que se van a hacer en Lizarra Aldea pues con la distribuidora. Vale, pues ahora también venís los tres de hecho a la entrevista y bueno, lo que hablábamos antes, en Sabaldi se va a abrir un espacio, digamos, en el que creo que habéis decidido juntar vuestro material. No sé, contarnos un poquito qué es esto, por qué habéis tomado esta decisión y bueno, no sé, qué vamos a encontrar allí, dónde os vamos a encontrar, en qué horarios. Pues en principio veíamos que a la gente le costaba mucho moverse a, pues igual a Uzotegi o a Cizur o, y a Lizarra lo mismo. Entonces, al final, internet y así es un arma que sí que viene muy bien para según qué cosas, pero al final, pues como que a la gente le la deja más quieta igual en casa o a la gente le cuesta más salir, moverse. Entonces dijimos, oye, pues joder, igual nos juntamos ya no solo por hacerlo de Zabaldi y por abrir el espacio nuevo entre las tres, sino ya como intentando funcionar un poco entre las tres, pues a hacer cosas nuevas y dándole un poco de vidilla a este mundo. Y al final surgió la idea un poco de comentar a Zabaldi, a la gente de Zabaldi, a ver si les interesaba un poco pues abrirnos un espacio a las distris y les pareció bien y nada y a ver qué onda, a ver si funciona. Comentabas el tema de internet, ¿cómo habéis notado? Porque claro, en la evolución de los que lleváis ya bastantes años en esto, pues imagino que habréis notado también evolución, ¿no? Aparte de los espacios físicos, no sé si se nota que la gente se acerca menos. Claro, se consiguen más cosas pues descargándotelas de internet, pero también los grupos se lo siguen currando, se siguen sacando sus discos en formato físico, digamos, ¿no? ¿Cómo veis todo eso? Sí, bueno, ahora con internet se tiene más acceso a la cultura y es más fácil distribuir y que a la gente le lleguen los grupos. También igual hay una saturación de información y de material que a veces igual hace más difícil a la gente discriminar, ¿no? Lo que la paja del grano se podría decir. Pero también es verdad lo que tú dices, que los grupos tienen la necesidad de seguir sacando su material y al final grabar un disco y sacarlo en formato físico, eso sigue teniendo unos gastos. Y al final las distribuidoras anticomerciales no buscan un beneficio económico en su actividad, y entonces se podría decir que en parte pues nos beneficia el hecho de que con internet se consiga mucha más difusión de toda esa cultura, porque al final ese es el objetivo, pero tampoco hay que perder de vista que al final pues sacar un disco adelante, que un grupo grave, que tal, que conlleva unos gastos y que esos gastos hay que cubrirlos, y bueno, de vez en cuando pues está bien que la gente tenga acceso a esa cultura, pero bueno, también una conciencia de que en los movimientos anticomerciales no pasa nada de vez en cuando apoyar comprando algún disco y tal, para que todo esto tire adelante y se pueda seguir ayudando a grupos a sacar su material y tal. Hablamos de eso, de música, pero bueno, contarnos qué tipo de material es el que vamos a encontrar en bueno, lo que soléis tener en vuestras distribuidoras, y a partir de ahora también aquí en Sabaldi, qué material vamos a encontrar o qué cositas destacaríais. Pues, no sé, de Caracol encontraremos grupos de Lizarraldea, que normalmente esos grupos no se podrían encontrar en otra cualquier tienda. Y yo creo, pues, que más o menos ese es un poco el material que vamos a encontrar ahí, es el material que no se encuentra en una tienda normal de música, ¿no? Cuando vas a una tienda de música, pues todo tiene un filtro de Largae, o entonces es un material muy concreto. Entonces nosotros vamos a ampliar todo ese material a grupos mucho más locales y que tengan sobre todo que no sean comerciales. Luego nosotros también, pues eso, al final no es solo música o grupos, sino pues a colectivos. Está abierto a colectivos que saquen cualquier tipo de material, pues desde camisetas hasta fanzines, libros, pues incluso nosotros hemos llegado a tener y tenemos pues material hecho por presos y así. Y entonces pues un poco está abierto a muchas cosas al final. Sí, eso es así también. Las distribuidoras surgieron también como una forma de dar cobertura a los colectivos, para que muchas veces esos materiales que se quedan apalancados y que una gaste hace una camiseta y al final se queda en el almacén o lo que sea, pues ahí tienes un espacio físico en el que ofrecerlo y que la gente ya sabe que ahí lo va a encontrar. Entonces nosotros estamos abiertos a... Sí, que quitando igual determinados bares, ¿no? Cada vez es más difícil encontrar ese tipo de material, y bueno, está bien tener un lugar de referencia así. No sé qué tipo de gente se acerca hasta vuestras distris y qué buscan. Hombre, pues sobre todo gente joven, ¿no? Gente jovencica y estudiantes. Y luego pues gente también que siempre desde joven ha estado así muy involucrada con este mundillo así de la contracultura y de... Entonces, no sé, gente también inquieta con nuevas ideas de cultura y de ideas políticas y así. Pues comentarnos ahora eso, en qué horario vais a estar en Sabaldi, qué día, y luego igual también pues cada uno también pues recordar dónde, o sea, en vuestros respectivos lugares, pues también en qué horario o dónde os podemos encontrar. Pues por ejemplo, Eguzki Banaketa abrimos en Auzotegi, creo que es la Gela 3, número 3, y abrimos los lunes de 7 a 9 y los jueves también de 7 a 9. Luego en principio en Zabaldi abriremos pues el primer y el tercer martes de cada mes. Claro, luego todo depende de que Zabaldi igual o en el espacio de Zabaldi pues surja alguna actividad, y según, claro, si es en un martes o pues se cambiaría, o pero en principio el primero y el tercero. Pues por ejemplo en diciembre empezamos el 14, pues porque el primer fin de semana tocaba con el puente y por no trastocar un poco como en los puentes la gente se mueve más y así, uh-huh. vamos a abrir el 14 y el siguiente, uh-huh. El siguiente martes. Me acuerdo, pues en Sabaldi eso y Sorrincale, ¿cuándo estáis ahí? Sorrincale, ya he dicho antes que eso, que tenemos el local junto a Roquechea, donde el espacio de chornas, y bueno, abrimos en principio, ahora solo estamos abriendo los lunes de 5 a 8, y bueno, pues eso, que animamos a todo el mundo que se acerque, que está la distribuidora, y que también, sobre todo, queremos insistir que está la Biblioteca Libertaria, que estamos intentando ampliar cada vez más el número de libros que tenemos, y que también estamos abiertos a que la gente proponga, oye, mira, que he visto este libro, que es interesante, y que nosotros, en la medida que podamos, pues vamos a intentar atender esas propuestas, y que ahí estamos para todo el que quiera. De Caracol, así es. Pues como he comentado antes, la distri se pone en el Gasteche Piñupe de Lizarra todos los jueves a partir de las 6. Y bueno, aparte de la distri, esos jueves también son jueves socioculturales y suele haber diferentes actividades en el Gasteche. Pues ya eso, hoy esa inauguración, pues contarnos el horario y bueno, y si va a haber algo especial, va a haber canapés o algo preparado. Pues sí, esta tarde a partir de las 6 prepararemos una meriéndica así de apertura para pues animar un poco más a la gente a que se acerque y sobre todo pues eso, pues que vengan con las mentes abiertas para ver un poco el material que tenemos y incluso pues si se animan a participar o lo que sea, oye, estamos abiertos a todo. Pues ahí está, ¿no? El contacto directo también con vosotros. Pues nada, agradeceros a los tres de haber estado aquí, a Asier, Iker, Diego, y esperamos también estar en contacto más adelante, ya iremos viendo cómo va todo esto, o cuando hagáis alguna otra cosica os tendremos por aquí. Mi Asker. Vale, sube ahí. Agur.